Te voy a adorar. Desde que el día se va hasta que llega otra vez, pensando en ti nada más. Estrellas miro llover, no me vas a creer, pero grito tu nombre. Y aunque te me asombres, sé que mi deseo se ha de conceder. Porque no es nada malo amar con locura y desear ser amado. Hablarle a la luna es costumbre de humanos que quieren mandar un mensaje de amor. Es costumbre de humanos pedirle a una estrella que toque tu alma, que veas que por ti yo he perdido la calma y sepas que vives en mi corazón. Desear ser amado, hablarle a la luna es costumbre de humanos que quieren mandar un mensaje de amor. Es costumbre de humanos pedirle a una estrella que toque tu alma, que vea que por ti yo he perdido la calma y sepas que vives en mi corazón.